La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco todo. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Mira quién vino. Mira quién vino. Chicos, mira, hoy no, tenemos una visita. ¿Cómo decirla? Me cuesta a veces cuando es tan importante. Porque... Yo le dije una institución en un momento. Claro, pero uno tampoco, cuando uno dice una institución, como que le está diciendo viejo choto, entonces tampoco va por pero ahí. Pero yo le vuelvo, ¿no?, a decir, hay instituciones jóvenes, Mengolini. Bueno, nos visita hoy el señor Pipo Lernú, podríamos decir uno de los fundadores del rock nacional. Siga. Bueno, fundador del Expreso Imaginario, la revista que habló del rock nacional cuando había que hablar, no había que hablar de otra cosa casi. Autor de Ayer Nomás, por ejemplo, entre otras canciones que son para nosotros himnos y serán para siempre himnos nacionales. Señor, además pionero de la agricultura orgánica, uno de los primeros ecologistas del país. Este aplauso es para Pipo Lernú. Seguramente un montón de cosas que nos quedaron afuera. Es un poco impresentable, Pipo Lernú. Impresentable. Sí, yo creo que soy. Es muy difícil de presentar. Soy. No muy difícil, sino. Impresentable, medio, ¿no? Es una vergüenza presentarme. Qué vergüenza, Pipo Lernú. Tantas cosas que hiciste en la vida. Sí, pero se van dando, ¿no? No es que te das cuenta. Lo que pasa es que. Lo podés ver desde un lugar que hice muchas cosas y podés ver también desde un lugar de que anduve cambiando de dirección permanentemente, porque eso en ese sentido no hice carrera como poeta, no hice carrera como compositor, o sea, tuve grandes éxitos como compositor, Ayer Nomás, sí, junto con La Balsa, el mayor éxito del rock nacional de la primera década, digamos. Pero después no seguí componiendo porque me fui a Europa y me fui a vivir campo y después saqué el Expreso Imaginario y después de nuevo me fui a vivir al Finalmente campo. Finalmente te hiciste periodista de rock. Sí. Además uno de los, bueno, de los referentes para los periodistas de rock. ¿Qué es lo que pasó en la vida que empezaste componiendo, siendo amigo y terminaste siendo el cronista de esa época? Bueno, lo que pasaba es que yo era, justamente ahora subí a Facebook una foto en la que estoy tocando la guitarra. Yo cuando los yo quería ser escritor, sí, y conocí, tenía 19, conocí a otros de 19 como Tanguito, Miguel Abuelo, Javier Martínez, qué sé yo. Y dije, yo quiero ser como estos tipos que cantan, escriben, dicen cosas, pero además cantan y están en el rock and roll. Me gustaba Bob Dylan, me gustaban los Beatles, pero no me daba. No afinaba, ¿vos tocabas algún instrumento? Sí, llegué a tocar un poquito la guitarra, pero no. No. Así que te faltó el talento Javier musical. Javier Martínez me quería enseñar a tocar batería y no, sí, podía. Morris me enseñó a tocar la guitarra y aprendí un poquito, pero no tenía. No era, no me salía naturalmente, en cambio sí me salía a escribir. Claro, las letras sí. Y escribir en general, hice un manifiesto, en el 67 hice el manifiesto hippie. Bueno, armaste esa gran reunión hippie en Plaza bueno, Francia. Bueno, y ahí hice un manifiesto que yo siempre, es una de las pocas cosas de las que realmente estoy orgulloso, porque me definía, nos definíamos en contra de la lucha armada cuando la lucha armada estaba recién empezando y el Che estaba en Bolivia. Claro, 67, bueno, en el 66, sí, había sido el golpe de la Libertadora. El golpe de Onganía en marzo, sí, 66. La Argentina. Y bueno, nos definíamos en contra de la guerra, de la lucha armada, de la colimba. Todo el manifiesto ese habla de que jóvenes de 20 años sean educados para matar sin que sepan por qué. Yo tenía 20 años, escribía eso. Y bueno, ahora, igual, eso me salía fácil. Sí, esa dictadura, en esa dictadura se corría peligro por decir esas cosas, no era lo mismo. No era como la del 76. No, de ninguna manera. Hubo represión y claro, la noche había de los bastones censura, largos. Claro, había censura, pero no había desaparecidos, claro, así masivamente y a gran escala como hubo después. Te podían meter en cana, te encerraban un rato. Sí, bueno, y era una dictadura muy moral porque Onganía era ultracatólico, ultraortodoxo, y puso de jefe de policía de Buenos Aires a un Margaride, que él le medía las polleras a las chicas y si la tenían por encima de tantos centímetros, llamaba a los padres y le decía, ¿usted le parece cómo está vestida su hija? ¿No? Qué sé yo, y las hacía pasar un mal momento a los viejos. Y a los chicos les cortaba el pelo directamente, y también llamaba a los viejos, ¿usted cómo deja que su hijo ande vestido así? Ande con el pelo largo. Qué sé yo, era una persecución moral muy fuerte. Muy fuerte contra el Ditela, muy fuerte contra todos los movimientos artísticos. Ahí es la época que apareció Tucumán Arde y un montón de movimientos artísticos así comprometidos. Era el momento en que se discutía la revolución o John Lennon o el Che Guevara, sí. Digo yo. Uh-huh. Elegí John Lennon o el Che Guevara. Y mi mejor amigo, por ejemplo, es el primer muerto montonero, Manolo Belloni. Y tuvimos esa discusión. Una discusión que se dio mucho entre los Manolo era más guevarista, ¿no? Y yo era John Lennon, para decirlo de una manera. John Lennon, si querés revolución, estamos todos de acuerdo en mejorar, pero no destruyas a nadie. ¿No? Hicieron un tema, de hecho, ¿no? Los Beatles. Por eso digo, sí, hablaba de eso. Exacto. Lo mencionaba Mao. A Mao, sí. Llevas carteles del A ver, ya que estamos con Lennon, ¿vos te la creíste la de Lennon en la cama con Yoko? ¿Vos pensás que eso pudo haber generado algo, en serio? Bueno, es una forma de llamar la atención. En realidad era como Jessica Sirio y Martín Insaurralde. No, por favor, no me traigas a colación eso, Pipo. No, pero son formas de llamar la atención y tener centimetraje. Y los tipos fueron muy hábiles porque consiguieron que todos los medios del mundo estuvieran como loco por un tipo que se había metido en la cama, que no era nada realmente. Porque sabes que el otro día agarré en la tele estaba Lennon con Yoko y una periodista, creo que de la BBC, medio cagándolo a pedos a Lennon, diciéndole, sí. ¿Vos sabés de qué te estoy hablando? Sí. Diciéndole, ¿qué te pensaste vos que era, nene? Que por ponerte en pelotas en la cama ibas a salvar alguna vida. Sí. Y me chocó mucho cómo la mina se lo decía a Lennon en la cara y él casi que no sabía cómo defenderse. No, sí sabía. Lo que pasa es que, bueno, yo no conozco el de una periodista, conozco el de un periodista, un caricaturista en realidad, que lo confronta a Lennon, pero Lennon lo que quería, porque la propuesta Lennon, Beatles, Bob Dylan, todo eso, era un cambio de conciencia planetario, no la toma del poder. Claro. ¿El poder surge de la conciencia o de dónde surge? Si el poder surge de la conciencia, si cambiamos la conciencia, cambiamos el poder. Si la conciencia surge del poder, o sea, imponiendo desde el poder la ideología que vos querés o el formato que vos querés, hay que tomar el poder. Eran las dos divisiones. Tomar el poder para educar a las masas en el socialismo, ¿no? O despertar empezar a las masas la para que pidan... Un proceso más largo, ¿no? Claro. Qué difícil igual, ¿no? Creo que es la puja histórica. Fue una discusión fuerte de nuestra generación, sí. Vos pensás que, viviste una época muy intensa, muy interesante. ¿Te parece que ahora pasan cosas interesantes todavía? Sí, me parece. ¿Sí? A mí me parece que este es el mejor momento del mundo. Bueno, primero porque es ahora. Es el único momento. Bueno, pero más allá existe otro momento. Porque yo te cuento mi historia y en realidad te estoy haciendo un cuento de mi historia como yo quiero contarla. Un relato hermoso. Y vos recibís lo que tenés ganas de recibir. O sea que el pasado ya no existe más. Eso ya se terminó. ¿Quién sabe si Tanguito existió? En cambio, lo que existe es hoy, ahora. Pero además de eso, este es un muy buen momento. Muy ¿Qué interesante, le ves interesante? Sobre todo en Latinoamérica. Me parece que Latinoamérica está en una situación muy fuerte, primero porque por primera vez en la vida, por los términos de intercambio, bla, bla, bla, tenemos cierto poder económico, ciertas posibilidades económicas. Segundo, se está discutiendo qué tipo de modelo queremos. No queremos la socialdemocracia, queremos, ¿qué queremos? ¿Qué inventamos? Sí, seguir siendo vasallos de Estados Unidos. ¿Qué tipo de modelo inventamos, no? O nos parecemos a Cuba, qué sé yo, Venezuela, o no sé qué. Toda esta discusión me parece muy rica a mí, me parece muy buena. Yo tengo mis opiniones formadas, pero la discusión me parece muy buena. Me parece que desde el punto de vista creativo hay una explosión impresionante. ¿Ah, sí? En lo que yo sé más, que es la música. Es impresionante lo que está pasando musicalmente en la Argentina y lo que está pasando musicalmente en Uruguay. ¿Quiénes te gustan Brasil? De lo que suena ahora? Y hay una bocha de, yo siempre digo, hay me dicen, la cueva, qué sé yo, siempre digo, ahora en este momento hay montones de cuevas. Pablo Dacal, Pablo Grinjo, Tommy Lebrero, sí, etcétera, todo ese grupito es una cueva. Otra cueva es Ariel Minimal, Flopa, Florencia Ruiz, etcétera, etcétera. Y hay muchas otras más, y hay algunos que yo no conozco porque por ahí son de heavy o de música que no. Ahora, Pipo, ¿por qué te parece que estas canciones que están haciendo estos a los que vos mencionás, Pablo Dacal, sí, etcétera, ya no suenan como himnos como sonaron antes Charlie, el Flaco, Fito? Quiero decir, ya no son canciones que nos vayamos a acordar todos. Esto es algo cierto. ¿Será que en el disco rígido de la memoria colectiva no hay más lugar? Claro. Digamos, ya tenemos la cantidad de canciones que necesitamos. ¿Será porque somos viejos y los jóvenes tienen una nueva? No sé, eso no lo sé. A mí no me parece sano y redituable comparar. Es muy difícil comparar contra Charlie. Claro. ¿No? Charlie acaba de demostrar, sí, que está mejor que nunca y que es una máquina. O comparar contra Javier Martínez y Manal. O comparar contra el primer Almendra. Es muy difícil. Pero yo creo que, por ejemplo, estos tipos, Pablo Dacal y compañía, están haciendo una música propia, Gabo Ferro. Gabo Ferro es el Miguel Abuelo, que no le gusta nada que le digas eso, pero es el Miguel Abuelo del 2000. Ahora, pero ¿entendés lo que te digo? Yo estoy de acuerdo con la calidad musical y de hecho escucho canciones de ellos que me encantan. No quedan en la memoria colectiva. ¿Por qué será? Primero tenés que ver, ¿no?, en perspectiva. ¿Qué llamás la memoria colectiva? Y además pon un sallamos. Que sea una canción que pueda corear una gran cantidad de gente al mismo tiempo y que se la vaya a acordar de acá para siempre. Pero te pregunto, ¿por qué no ensayamos que puede tener que ver también, Pipo hablaba de si queda o no queda incorporado en la memoria de los jóvenes? A lo mejor tiene que ver también, bueno, con la dinámica, ya veremos, con la cantidad de oferta, con la dinámica de la información. Es todo muchísimo más rápido. A lo mejor terminaste de escuchar una canción de Dacal y te reventó la cabeza una, en el mal sentido, ¿no? Una de Agapornis, una de Tambiónica. Quiero decir, también estás mucho más expuesto a la perversión de alguna otra, bueno, música. Bueno, ahí hay un tema interesante. A mí cuando me dicen, porque a mí me vuelven loco con, ay, la cueva, ustedes, sí, lo más grande que pasó en el mundo, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Y Javier Martínez, Morris, qué sé yo. Y yo digo, sí, está bien, son tipos, hoy todavía las canciones de Manal son unas canciones fuertes que se sostienen con una potencia que pocas canciones tienen. Pero el mundo era muy distinto. Y me dicen, ay, me hubiera gustado vivir la época de ustedes. Nosotros nos cagaban a palos, nos cortaban el pelo, no nos metían bueno en cana. No estaba muy bueno. El expreso, no estaba nada bueno. El expreso vivías cagado en las patas todo el tiempo. Hoy, un pibe tiene una libertad, tiene unas posibilidades, tiene una amplitud, tiene una cantidad de recursos. Yo escuché en el programa de Clayman, no Claudio Clayman, sino de R.A., Ricardo Clayman, que fue uno de los primeros manager de Rock Nacional, tenía un programa, Modarte en la Noche. En esa época las sastrerías bancaban los programas de rock, Thompson y Williams y Modarte en la Noche. Imagínate los pantalones planchados y los mocasines bancaban el rock. Bueno, escuché Jimi Hendrix, un tema, Purple Haze, y dije, uy, ¿qué es esto? Es interplanetario, estos tipos vinieron de otro planeta. ¿Quiénes son? Quiero saber más. No había forma de saber. No podías escuchar, no había Google, más. No podías googlear, claro, sí, no podías youtubear, no podías hacer bueno, nada. Pero también hay algo ahí de en la represión, ¿no? Y contra Videla estábamos mejor, decían. No, pero hay un poco de eso, ¿no? Sí. En la represión hay más rebeldía, hay más creatividad, sí, porque, se te despierta porque hay un impulso de desde bueno, la resistencia. A eso iba yo. Vos fijate. Tal vez la libertad Pergolini, te achancha. Que decías que apareció con un... Acá está la foto. Esto lo decíamos fuera del aire. Pergolini foto, vestido tipo de oso polar de oso es el polar. Fin de la rebeldía, bueno, para siempre. Mucho de lo que le pasa en este momento a los jóvenes, en este momento no hay censura, al contrario, hay mucha información, hay demasiada información. Sí. Estás atosigado, como diría Isabelita, de información. Sí. Y eso te tapa. Y entonces vos querés inventar una cosa propia, pero no te sale porque hay demasiado y decís que, viste, antes nosotros si no inventábamos el rock nacional no teníamos nada para escuchar. Hoy el rock nacional ya está inventado y un montón de cosas para escuchar, está todo, la facilidad del mundo. Me gustó Jimi Hendrix, aprieto un botón, me bajo la obra completa de Jimi Hendrix. Ya entro en una especie de anomia de medio... Achanchamiento, sí. Tipo. ¿Por qué no escuchamos, ya que estamos, alguno de tus himnos? Dale. ¿Qué te gustaría que escucháramos? ¿Ayer nomás? No, Diana Divaga. Bueno, dale. Diana Divaga es el track número 3. Palabra, ¿no? A este tipo no le invito a mi casamiento porque es impresentable. Mirá quién vino. ¿Qué le digo? Poeta, melómano, señor de la cultura nacional, hombre de radio, columnista, panelista también. Panelista, psicólogo. ¿Psicoanalista? Sí. Cuénteme, Julia. No, cuénteme usted. No, soy hijo putativo del lenguaje. Estás en Nacional Rock. 93.7. Estás en ¿Sabés quién vino? No, mira quién vino, Tom. Nacional Rock. Mira quién vino, dije. Me escucharon mal. Tuvieron un fallido auditivo. Seguimos con nuestro invitado de lujo del día de hoy, el señor Pipo Lernú, el primer hippie de la historia argentina. Acá nuestro columnista de los viernes, que es amigote de Pipo, sí. Que justo hoy está de vacaciones conociendo a Esmeralda, la pequeña sobrina, nos manda... ¿Querés que lo lea yo? Sí, por favor. Dice, pregunta... Asístame. Haga está grande, algo. Está grande, Bengolini. Dice, pregunta para el genial Pipo. En su manifiesto a los 20 años decía que estaba cansado. ¿Y ahora...? ¿No, ¿no querés leer un cachito del manifiesto? Dale, vos sabés que justamente se llamaba, estoy cansado porque, bueno, ahora lo vamos a leer, pero yo tenía 20 años y estaba cansado del mal de la sociedad. Y después a lo largo de los años he descansado un poco y me he dado cuenta de que hay que revertirlo por un pensamiento positivo, dicho en términos... que hay mucho para hacer y que la vida es maravillosa y que hay, está lleno de misterios y qué sé yo, y estoy un poquito más descansado. Tengo un par más después de que Pipo lea. Es lindo lo de que hay mucho para hacer en realidad, ¿no? Hay muchísimo tomárselo para hacer, de esa manera. Hay mucho para hacer, es impresionante. A ver, Pipo. Bueno, yo decía, a pesar de que tengo nada más que 20 años de vida sobre este planeta, soy un ser humano cansado. A mí me gusta porque lo voy a hacer medio comentado. Lo vas a hacer comentado. Porque okay. Hablo de planeta, en una época que todavía no se hablaba de, en términos planetarios. Estoy cansado de la gente que justifica la matanza de otra gente en nombre de la libertad. Pongo comentario como en Vietnam, la democracia, como en Vietnam o como la invasión a Cuba. El socialismo, la lucha armada que justificaba la matanza de otra gente en nombre del socialismo, o cualquier otra gran palabra que para mí eran solo palabras, hay que ver qué tienen detrás. Estoy cansado de que mi planeta sea abusado por gente que no puede vivir sin matar por las armas o el hambre. Estoy cansado de lo que no se animan a decir lo que piensan o sienten y viven una vida falsa y cobarde. Estoy cansado de que los jóvenes sean educados para matar en la colimba sin que sepan por qué. Estoy cansado de la gente que cree y que tiene el derecho de decir que otros son inferiores, porque en esa época los negros eran inferiores, la cabecita negra también. Estoy cansado de los que hablan de progreso y no aprenden a amar y comunicarse. Me tiene podrido una civilización que ha hecho que los seres humanos odien a otros seres humanos, ha prohibido a los hombres dormir en cualquier parte de su planeta, ha obligado a todos a vivir una vida triste, rutinaria, encerrados en sí mismos y en sus casas como en trincheras. Y me pregunto a los 20 años si los adultos que fabricaron esto esperan que les crea o les tenga fe. Un aplauso para Pipo Lerdo, qué hermoso. ¿Lo habías vuelto a leer en voz alta hace poco? Alguna vez lo leí en voz alta, pero no. Entonces, más lujo todavía. Exacto. Creo esto que va para la promo. Si en público, sí. Y si tomás eso y hay una reivindicación, no sé si una reivindicación de la juventud, pero sí una crítica mordaz a la adultez o a los tipos que con experiencia y demás sí. Hicieron sapo. ¿Crees que eso se replica un poco hoy? Si un tipo me lee una cosa así diciéndome vos sos de los adultos que me entregan este mundo, le tengo que sacar el sombrero, porque la verdad es, uno ha hecho lo posible, pero viste, le entrego un mundo contaminado. ¿Eso crees que puede cambiar? Que ojo, yo soy de los tipos que creen que este es un mundo de mierda, pero que antes era peor. Claro. Sí, claramente, los derechos van ampliándose, eso no hay que no darse cuenta. La ¿no? gente dice, no, es una porquería la contaminación, sí, pero ¿sabes lo que era la vida en las cavernas? ¿Sabes lo que era esconderse de los tigres? ¿Sabes lo que era la pero plaga? Pero hubo esclavitud. Las penas eran mutilación de los brazos. En realidad hay todo el tiempo una ampliación de derechos. Exactamente. Y hay conciencia que va creciendo. Sí. Yo creo que incluso en este momento hasta somos unos pelmazos, la gente está engordando porque no se mueve más, porque no tiene aventura, porque vive todo el día mirando televisión, ¿viste? Y ¿ves televisión vos? Veo algo, pero veo noticieros sobre todo. Soy un adicto a las noticias. ¿Sí? Y a la política, pero además veo por ahí programas de en los que Julia Mengolini es panelista. Veo de todo, me morfo, todo, veo la televisión pública y veo TN, veo ¿es a la nata? De todo, veo a la nata, no me lo pierdo nunca, me parece el mejor periodista argentino y yo escribí mucho, escribo todavía en Página 12, escribí desde que empezaba, o sea que lo conozco a la nata de, bueno, cuando nosotros hacíamos el expreso, la nata hacía el porteño. Pero también veo los otros, veo 678, veo todo. Estoy un poco intoxicado, me parece. Bueno, digamos, mi mujer me dice, cortala, Pipo, basta, ¿qué más nuevo vas a ver? Pipo, estamos justamente como casi reviviendo un poco con reminiscencias del 2005, ¿no? ¿2005? No, digo porque vuelve a la agenda el conflicto con Bosnia por la pastera en Uruguay. Y vos que sos de los ecologistas, hace un ratito hablábamos, más allá del conflicto político que genera, que aparte también es muy triste, considerando la integración latinoamericana, la conciencia de eso, que el PP termine haciéndole caso a una empresa finlandesa. Pero tan difícil puede ser medir realmente los niveles de contaminación que genera No, es facilísimo. Es lo que digo, metes un hisopo y ya está. Sí, es fácil. ¿Por qué tanto cuento? En realidad yo creo que tanto el Pepe como Cristina están usando, y los medios, y que se están usando esto como un distractivo, porque en la Argentina está lleno de pasteras. Hay pasteras del lado argentino y pasteras del lado uruguayo que están funcionando. Hay pasteras en el interior del país. Está lleno de pasteras, está lleno de contaminación por todos lados. Yo creo que se toman cosas, me parece que lo de Bosnia es muy serio y que, como vos bien decís, habría que ir un tipo que no esté en la discusión política, que no sea ni argentino ni cosa, que sea no sé qué, o las Naciones Unidas, no sé a quién vas a traer, que vaya y mida, es una boludez. Realmente es una boludez. Otra, volviendo también a la coyuntura, viste que hay unos activistas en Greenpeace que quedaron adentro, encerrados en Rusia. Sí. En realidad la pregunta es un poco más amplia. ¿Qué es Greenpeace? ¿Son lobistas? Pues, ¿son buenos? No, ¿son Greenpeace malos? Greenpeace son unos genios, son unos ex-hippies. Cuando yo me dediqué a la agricultura orgánica, había unos hippies barbudos y melenudos que, en vez de dedicarse a la agricultura orgánica, se dedicaron a hinchar las pelotas a los barcos petroleros y empezaron frenando a los que iban a hacer pruebas atómicas. Se metían dentro del territorio de las pruebas atómicas de Muroroa y no podían hacer la prueba porque había seres humanos que se habían metido ahí, y como siempre en Greenpeace arriesgaron sus vidas. ¿Sigue siendo lo mismo Greenpeace? Sigue siendo lo mismo, es nada más que ahora es una institución, y antes eran cuatro locos medio guerrilleros, digamos, y ahora es una institución muy grande mundial. ¿No vos decís un aburguesamiento de la institución? Y las instituciones, la institución te aburguesa. Las instituciones te aburguesan. Por eso cuando ustedes dicen que soy una institución, no me siento cómodo. A pesar de que me he aburguesado, pero bueno. Pero no, yo he trabajado mucho con el jefe de Greenpeace de Europa, por ejemplo. Por ejemplo, ahí está. Tuve una conversación con el jefe de Greenpeace de Europa y le dije, en la Argentina, en Brasil, nosotros tuvimos muchas peleas en Brasil por el tema de los transgénicos, que en Brasil desató los transgénicos. Acá en la Argentina estaban desde mucho antes de este gobierno, vienen de la época de Menem. Pero en Brasil están prohibidos y Lula los permitió. Y yo estaba trabajando con Marina Silva, no sé si la ubican, candidata del Partido Verde. Sí. Salió tercera. La amazónica divina, una luchadora. Y, viste, friqueadísimos los tipos porque Lula había dado piedra libre a los transgénicos. Claro, entonces yo hablaba con el jefe de Greenpeace europeo, Europa. En realidad ex, en ese momento ya no había dejado de ser porque ellos rotan. Bueno, y le decía, che, en Latinoamérica está pasando una cosa que es loquísima, porque tenemos gobiernos progresistas, una conciencia popular muy linda, una oportunidad histórica desde el punto de vista de los términos de intercambio, el dinero y qué sé yo, pero se ha instalado un modelo extractivista que es con transgénicos y minería, saquemos todo lo que podamos, qué sé yo. Y me dijo, sí, es la gran discusión que tuvimos con lo nuclear en Europa hace 15 años. Es que, Pipo, en realidad, si la socialdemocracia dijo desarrollo primero, repartamos y ecología después. pero primero el desarrollo de modo de comer, que no haya, ¿cómo lo que ves? No haya pobres y qué sé yo. No, no estoy de acuerdo para nada. Es que en realidad siempre hay una tensión, ¿no? Entre el crecimiento económico, el desarrollo industrial y el cuidado del medio ambiente. Claro, pero de hecho, Europa se hace grande, o sea, el primer mundo ya hace siglos, contaminando grosso, digamos. Sí. Con la chimenea de, y de las nuestras fábricas, riquezas. Y extrayéndonos nuestra, a nosotros madera todo. Madera y todo. Entonces, ahora, ¿cómo lográs el desarrollo y el reparto de la, sobre todo que se agrande la torta para poder repartirla sin contaminar? Bueno, me parece que es una de las tensiones de ir desarrollándose. Eso es lo complicado de estos gobiernos. Sí, es el problema. Yo tengo una visión muy diferente y realmente es muy difícil aplicar lo que yo quisiera que pase, que sea que el desarrollo esté llevado adelante por todos y no por un pequeño grupo de esclarecidos, como está pasando ahora en Latinoamérica. Entonces, que fuera lo que proponemos siempre los ecologistas, como los orgánicos nuestros, pequeños productores que crecen de a poco y que el poder está repartido, que es algo que pensaba en esa época también. A mí no me interesa tomar el poder, me interesa repartir el poder. Y la tendencia no es repartir el poder porque aparentemente no es eficiente desde el punto de vista del desarrollo. Repartir el poder es muy lento, hay mucha consulta, qué sé yo. Se prefiere líderes esclarecidos que manden hacia un mundo celeste y blanco paradisíaco. Yo creo en repartir el poder porque creo que así se construye sólidamente, porque entonces creo que la producción alimenticia tiene que estar hecha en pequeñas unidades y no en globopacteles monsantoides. Creo que la minería tiene que estar hecha en pequeña escala local. Eso. Creo un montón de cosas así. Déjame interrumpirte, sí, tipo, con esto. Me imagino que Rafael Correa y el proceso que lleva adelante el gobierno ecuatoriano es algo que ves con una relativa simpatía, sí, en algún punto. Pero ahí tenés. En Rafael Correa está contenido el tipo que mostró la mano sucia de Chevron, sí, que lleva un conflicto muy fuerte, pero el mismo que le dijo sí a la minería con total responsabilidad social y ambiental. Sí. ¿Se puede hacer un equilibrio entre eso? ¿Vos creés que existe la minería con responsabilidad social? Es un tema complicado, pero mejorar el mundo es un tema complicado. Yo creo que no es fácil, pero existe la minería. Existe la agricultura, existe todo desde un punto de vista mucho más controlado ambientalmente. Que como está hoy. Porque además no creo que es solo el tema de cuidar, que creo que es importantísimo, cuidar las napas de agua, el río, el aire y qué sé yo. Yo creo que además que la gente participe es esencial para el proceso. El crecimiento se tiene que dar a partir de que la gente tome conciencia, se sienta empoderada, se sienta dueña de lo que está pasando, sea minería, sea agricultura, sea lo que sea. Ahora, volviendo un poco, mirando hacia atrás, ¿vos pensás que hay un empoderamiento ciudadano, que hay cada vez más participación de alguna manera, o que el poder está cada vez más concentrado? ¿En dónde? En el mundo. En el mundo está cada vez más concentrado, sí. ¿En América Latina? Está cada vez más concentrado. O sea, a mí me gustan más los gobiernos que hay hoy en Latinoamérica que los que había hace 20 años. Pero es poco lo que hacen realmente para esto que estoy diciendo, distribución del poder, de las bases. En general se manejan con partidos y con elites que son más progresistas que las elites que había antes, pero siguen siendo elites. Hay mensaje, a ver, mensaje dale, de Twitter de Mariano Mogni que dice que empezó periodismo para ser periodista de rock y llegamos a lo que llegamos. Dice, habla del nada, ¿no? Periodista político y demás. hacía referencia a eso. Y Agustín Genoni dice que quiere escuchar, dice, la anécdota de cómo surgieron los abuelos con la mentira de Miguel Abuelo, no me canso de escucharla. Dice, y pero si ya la escuchó, ¿para qué la quiere escuchar de vuelta? No se cansa. Yo quiero saber sobre Pipo la Serpiente, ¿sos vos? Sí. En realidad, ese tema tiene tres versiones distintas. Estamos hablando de un tema de los abuelos, ¿no? De los abuelos de la nada. En realidad, originalmente se llama Estoy aquí parado, sentado o acostado. Y tiene una historia, si quieren se las cuento. Por favor, claro. Esta yo, de las que contás siempre, no, yo no la escuché nunca. Es una historia... Relativamente contada. Pero tiene que ver con el así tema. Así que a nuestro oyente le vamos a contar otra una nueva historia. Ahí está. Resulta que cuando fundamos Los Abuelos con Miguel y Papo entró de guitarrista, tenía 17 años, Pomo de baterista, Pomo lo trajo a Papo, tenían 17 años, y los hermanos Lara, y que se formamos Los Abuelos, para reflejar una idea que teníamos tanto Miguel como yo, pero musicalmente Miguel, de una música que reflejara un poco lo que estaba haciendo los Beatles, o sea, Sgt. Pepper, que entrara todo, y en el caso de la Argentina, que entre folclore, tango, que entre cualquier cosa, la bossa nova, el jazz, qué sé yo, y la psicodelia permitía esa amplitud. En ese momento también estaban empezando a aparecer los héroes guitarristas de Guitar Hero, ¿no? Con Jimi Hendrix, con Eric Clapton, con el trío Cream, y Papo quería hacer eso, sí. Quería ser un Guitar Hero, que lo fue. Lo recontra fue y un genio total, pero decía, yo quiero ser blues. Y Miguel le decía, bueno, listo, pongamos dos blues en el disco, cuando hagamos un disco pongamos dos blues tuyos, pero también quiero tener de todo en el disco, quiero tener baladas, quiero tener rock, quiero tener música de circo, quiero tener de todo. Y bueno, Papo insistía, y era una pelea permanente, porque Papo decía, esta música blandita que hace Miguel no me gusta. Y Miguel lo quería mucho a Papo, y además era impresionante lo que tocaba. Entonces, al final yo me cansé, porque yo estaba ahí en el medio, yo era el letrista y un poco el... trataba de coordinar el grupo, porque Miguel para coordinar era un desastre. Y le compré, con la plata que gané con Ayer Nomás, le compré equipos, le compré su primera guitarra a Claudio Gavis, la primera a Papo, la primera batería buena a Pomo, y qué sé yo. Y había formado el grupo, pero ya me había cansado del grupo. Entonces, de alguna manera... Y que nuestros amigos que nos suceden, por supuesto, ingresaron a los estudios por la presencia de Pipo Lernoux. Sí. Porque, no por nosotros. No por nosotros, amiga, eso es claro. Se saludan. Pipo Lernoux y Maitena Boitis. Perdón. El señor Diego Mancusi saluda a Pipo. Chicos, si quieren se los dejamos un rato, nosotros no, nos es vamos. Que metimos en realidad para que Pipo se quede todo lo que quieran. Pero aprovechenlo. Bueno, Pipo, usted se hace cargo de la invitación, No sé. Seguimos entonces con la historia de... Nos está contando la historia de Pipo la serpiente. Sí, alucinante. Bueno, entonces, me fui, tenía una novia que era cordobesa y que tenían los padres un... Había ido siempre a Capilla del Monte y me decía, vamos a Capilla del Monte. Teníamos 20 años, ¿no? Y bueno, vamos a Capilla del Monte, vamos a la naturaleza, a vivir. Yo siempre, viste que el rock dice, vámonos al campo, siempre el rock dice, vámonos al campo. Entonces yo digo, mañana es campestre, todo eso, el tema influye sobre el planeta, la Tierra era antigua, que es maravillosa. Bueno, vámonos al campo. Y además ya estaba harto de Papo y Miguel peleándose. ¿Te fuiste con Miguel al campo? Se vino Miguel y se vino Tanguito conmigo, claro. Y otro grupo más. Éramos como 8, ¿no? ¡Qué hippie, por favor! Re hippie, porque nos fuimos a... Nos conseguimos una casita de piedra con techo de paja donde guardaban en invierno las ovejas al lado del río Calabalumba y vivíamos todos ahí amontonados, apilados uno arriba del otro. Hay un blog de Omar Serra donde cuentan estas historias en detalles escabrosos también. Sí. No quiero preguntar dónde hacían las necesidades. Sí, pero no, era prolijo dentro de todo. Había una canilla a 20 metros. Sí. Bueno. Poseito. Hippie y hipster se diría ahora. También claro. Porque Pipo, además de ser un pionero dentro del rock, también es un pionero en lo que tiene que ver con ecología. Sí, estuvimos hablando de eso mucho, y con la alimentación Y entonces, resulta que fui, bueno, larga historia, la cuestión es que se volvieron todos porque estaban hartos de la naturaleza y los pajaritos y querían venir a Buenos Aires. A volverse y vos, locos el más hippie, se quedó. Y yo me quedé, planté mis primeros rabanitos, hice la primera huertita, mi novia me dejó. Entonces me puse con razón, muy, Pipo. Hubiese hecho lo mismo de haber sido novia tuya. Me puse muy mal, sí. Y me volví, decidí volverme. No tenía un mango porque vivíamos sin plata y pedíamos. Entonces salí a hacer dedo en la ruta. Bueno, la cuestión es que me subí a un tren de carga, viajé con el tren de carga. Me agarraron en la playa de maniobras de Villa María. Yo tenía una pinta, estaba roñosa, había dormido tirado dentro de un tren de carga, estaba hecho un desastre, tenía un pantalón rosa y pelo largo por los hombros, qué sé yo. Me metieron en cana. Estuve una semana en cana en la comisaría de Villa María. Por hippie, digamos. Por hippie, porque allá tenían que pedir los informes por correo a Buenos Aires. Que demoraba un poquito más. Claro, y así que estuvimos esperando, y yo en ese momento me cayó como una ficha, a mí me gustaba mucho el taoísmo, y qué sé yo. Bueno, soy este momento, no existe otra cosa, estoy acá, mañana quién sabe qué va a pasar, si llegan informes malos, me dejan acá adentro. Entré en una cosa así, sí. Y empecé a hacer apuntes que hablaban de eso, de bueno, quién sabe qué seré, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, finalmente llegaron los informes buenos, decía, sí, el señor es compositor, qué sé yo. Bueno, me mandaron de vuelta a Buenos Aires, me subieron un camión. Ahora, esa letra que te vino en ese momento es lo que da lugar a Pipo la Serpiente. Claro, por eso. Estamos llegando a ese lugar. Tengo los apuntes, sí. Esos, llego a mi casa. En mi casa vivía Miguel Abuelo. Y Miguel Abuelo estaba con la guitarra mirando un programa que se llamaba Guitarreada Crush, donde estaba Eduardo Falú. Y tocaban, ninguno de ustedes es viejo suficientemente para haber visto eso, pero había programas de televisión donde había 50 o 60 tipos rasgueando el mismo acorde juntos. Imagínate lo que era eso, una cosa rarísima. Y Falú tocaba un tema y todos lo acompañaban, changate, changate, changate. Bueno, y Miguelito estaba mirando eso y le digo, me pasó esto. Uy, loco, te crucificaron. Que bueno, no es para tanto, tampoco. Y entonces dice, hagamos un tema, que le acabo de afanar una cosa de acordes, una secuencia de acordes a Falú que le tocó recién ahí. Empezó y armamos con esos apuntes que yo tenía, armamos el tema. Y el tema empieza diciendo, yo he cambiado de piel en estos días. Y por eso Miguel, cuando yo no estaba, le puso Pipo la Serpiente. ¿Les parece que escuchemos Pipo la Serpiente y los dejamos, muchachos, con su programa? Arréglense si Pipo se les queda un rato más. No me comprometas a nadie. No dije arréglense ustedes. Bueno, otro día lo tendrán que invitar, muchachos. Siempre está invitado, sí, Pipo. Aparte ya hablamos con Pipo. Sí. Sí, claro que sí. Sí. Tenerlo cerca siempre está bueno. Así que escuchemos a Pipo la Serpiente. Es el espacio de ustedes. La cosa es darle permiso a que ustedes extiendan lo que quieran porque está Pipo. No, por favor. Igual, Pipo estuvo buenísimo. Bueno. Muchas gracias por haber venido, señor. Por supuesto que lo vamos a volver a invitar porque nos quedaron tantas historias afuera. Chicos, esto fue Mirá Quién Vino, compañía del señor Iván Chagrosky. Me quedó la persecución. Como siempre, encima. Te quedó algo para contar. Pero no te lo voy a decir ahora. La fluidez de mi despedida. ¿Qué persecución? Ay, la maravillosa después, foto. Te cuento. En la operación técnica estuvo el señor José Pepe Undiano. En la primera media hora estuvo... Marce, ¿estuvo? Marcelo Cruz. Sí, yo no veo bien de lejos, por eso, chicos. El coágulo te está matando. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué Rubén Miñoles, Inés Gutiérrez y Agustín Camisa en nuestra producción. Deberíamos volver a poner Pipo la Serpiente después, ¿no? Sí. Está sonando muy bajito y yo estoy hablando encima. No, tiene que sonar entero. Me estoy sintiendo con una culpa espantosa. Lo que hago está siendo una aberración absoluta. Hola. Chicos, buen fin de semana para todos. Esto fue Mirá Quién Vino. Nos vemos el lunes. Ya he perdido el olor de los duraznos. Mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días. Hoy soy otro y cuando paso no me ven. El tiempo al borrarse por mis dedos no me duele. Mi cara en el espejo ya no tiene aquel calor. Ya no reconozco la calle en que camino, el lugar donde duermo ya no es más mi lugar. Estoy aquí sentado para...